en la ciudad de Concordia el 21 de mayo y obviamente está trabajando en la organización porque sabe muchísimo el tema carnaval, pero vamos a hablar de todo un poco. Hablamos del señor Alejandro Martínez que está con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Un placer, ¿eh? ¿Qué tal, Pablo, Mariana? Muy buenos días. Como te decía cuando entré, ¿no? Tantos años, hacía como más de dos años que no entraba acá a este estudio, ¿no? Que me cobijó allá por el 95 cuando relatábamos fútbol acá. A los 90, mirá vos, toda una historia. No, una radio escuela esta. Muchos años, sí, sí. Muchísimos pasaron acá y acá aprendieron. Tanto delante de un micrófono como en la operación técnica. Burgui a la cabeza, le mandamos salieron a muchísimo, realmente. Bueno, mucha actividad, te veo en muchos lados, buenísimo esto, estás en el boxeo, estás en el, bueno, carnaval ni hablar porque es una de tus especialidades. Es mi vida, o sea, realmente cuando me preguntan qué es el carnaval, para vos mi vida. Mirá vos. Yo no concibo mi vida sin carnaval. Mirá vos. Y a esto, a este tipo de evento que vamos a hablar ahora, ¿qué rol le das, Ale, teniendo en cuenta tu experiencia? Mirá, yo creo que si dejemos de lado el rubro. A ver. Fijémonos en quiénes llegan a la ciudad. Ahí está, ¿no? Estamos hablando de que viene la musa número uno del carnaval, número uno del mundo. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro. Terrible. Belinha de Fin, que salió en Viradouro, fue elegida la musa del carnaval. Terrible. O sea, no sé si se comprende la dimensión de la figura. Después, que esté la Reina Nacional del Carnaval de Paraguay, que también va a estar acompañándonos Belén Pereira. Y qué bueno que Concordia, bueno, acá estamos hablando de Ale, estamos hablando de Lolo, que son tipos reconocidos a nivel nacional. Qué bueno que acepten y elijan el destino de venir a Concordia a pasar, si bien es competitivo y todo eso, también te tiene que incentivar venirte hasta acá. Yo te explico lo que pasa con Belinha. Ella vino, la trajimos en el 2018 para el encuentro de baterías. Y justo nos llovió y bueno, se hizo en el Galpón 1 del puerto. Y realmente no entraba un alfiler. Sí, sí, recuerdo. Y ella difundió esas imágenes y todo lo que se llevó de acá. Y la empezaron a contratar que vaya a dar clínica a varios lados. Mirá, entonces ella es una agradecida con Concordia. Ahí está la explicación, tal cual. Si bien es profesional, por supuesto tiene su calle, como cualquier, su trabajo, totalmente correcto, pero que ella haya dejado, incluso tenían que entregarle un premio el 21 de mayo y pidió que le cambien la fecha para no fallarnos. Mirá vos. Y el que esté ella, y que hoy sea una de las figuras que viene, alienta también a otras. Es lo que hace de que... Es multiplicador. Exacto, es una luz, ¿viste? Se va agrandando permanentemente, un efecto multiplicador. Vos fíjate que tenemos gente que de lugares que... por ejemplo, antes de ayer, el lunes a las 2:30 de la tarde me pasa WhatsApp Lolo, porque yo me encargo de todo lo que es Roda, los nombres, cómo distribuir y demás. Y dos chicas de... Jujuy. Mirá vos, decidieron ahí está. Viene a competir una chica de Tucumán. Vienen unos hermanos, varón y mujer, de La Rioja, que ya estuvieron en octubre. Y vos fijate que en esa oportunidad viajaron 26 horas para llegar acá. Ahí está. Para bailar un minuto y quedaron afuera los dos en la primera ronda. No, y vuelven. Y sin embargo están de vuelta. Entonces está eso, buena la explicación. Eso va fijando pautas que deben ser entendidas, que esto es parte de la cultura, le hace al turismo, porque, por ejemplo, tenemos un ala del polideportivo, como le decimos nosotros, del albergue, destinado para la gente de San José del Rincón, porque vienen 21 personas en una traffic. No te puedo creer. Y es la primera vez que salen. Yo hablo todos los días con Verónica, que es titular de una de las comparsas de San José, está ahí a 13 kilómetros al norte de Santa Fe Capital, y están... Yo le mandé fotos de dónde van a estar el albergue, todo lo que rodea, y realmente están ansiosos. Y pensar también en el impacto turístico para la ciudad, ¿no? Claro. Porque esto hay que analizarlo también. Viene mucha gente de Corrientes, de Uruguay, porque viene una competidora de Artigas y una de Montevideo. Sí. O sea, impacto, porque esa gente después vuelve a sus lugares y va a hablar de las bondades de Concordia, ¿no? Vos podés verlo acá. Ahí para está la lista, mirá. Tengo toda la lista de las ciudades que son. Mirá, terrible lista. Todo. tanto de mujeres como de varones. El acá jurado, le contamos a la todo. Gente que Ale nos está mostrando un cuaderno que tiene todas las anotaciones. Es la Biblia del encuentro. Impresionante la lista, che. Claro. Impresionante. Por eso. Entonces vos te pones a mirar y, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe vienen 14 competidoras de acá de Entre Ríos, de distintas ciudades. Por supuesto, hay mucho carnaval. Son 12, 5 de Corrientes, 3 de Buenos Aires, 2 de Córdoba, 1 de La Rioja, 1 de Tucumán, las 2 chicas de Jujuy, 2 de la República Oriental del Uruguay. O sea, prestemos atención. Sí. Yo creo que igual, este evento se ha instalado y viene en un crecimiento notorio, ¿no? Sí. Lo notás en el almacén que vas a hablar y te dicen, che, viste que se va instalando. Sí, eso no hay dudas. Uh-huh. Y eso que esto es el tercero. Uh-huh. Ya viene para 3 y 4 de septiembre, uh-huh, ya voy anticipando. Uh-huh. Tenemos el 13º de baterías, claro, y pasitas. Ya tenemos 12 baterías que llamaban averiguando por este encuentro y ya pedían el lugar para el 3 y 4. Ya hay 12, uh-huh, 12 baterías. Uh-huh. Es increíble. No, increíble. O sea, estamos hablando de octubre. En cuanto a baterías, es Gualeguay, más tradicional, que fue en Semana Santa, el Nacional, que ganó, uh-huh, la TNT de Emperatriz. De acá, sí. Mucha gente había hecho. Y tercera, la Nota 1000, uh-huh, ahí por 70 centésimos. Uh-huh. Viste, son muy parejas. Y en su primera experiencia, la Eterna Guerrera de Bella Zamba quedó a 4 puntos en 13º lugar, pero a 4 puntos nada más. Es muy parejo el nivel. Entonces, está Gualeguay, Concordia y Mar del Plata, digamos, son... Hay varios encuentros más porque hay todo un, uh-huh, diagrama. Ahora en junio está el de Marcos Juárez, uh-huh, Córdoba. Claro, pero ese sería como el grado de importancia. Pero claro, sería, uh-huh, Gualeguay, Concordia y Mar del Plata, digamos, los tres puntos, uh-huh, por el momento, neurálgicos, uh-huh, uh-huh, para este tipo de actividad. Ale, ¿y cómo vamos a contarle a la gente cómo va a ser ese día emblemático? Porque tiene actividades previas, tiene actividades de competencia puntuales, pero tiene mucho alrededor. Uh-huh. Largamos el viernes 20 a las 19:00, va a ser la conferencia de prensa, uh-huh, ahí en el hall, en el foyer del centro de convenciones, uh-huh, y luego a partir de las 21 la roda, uh-huh, que es tradicional, porque utilizada como apertura. Exacto, vienen músicos de todo el país, uh-huh, y de afuera, eso. Y realmente la gente participa mucho. Y la vamos a terminar temprano, uh-huh, tipo 1:30, no más de las 2 de la mañana, porque a las 8 de la mañana del sábado ya tenemos que estar en el centro de convenciones. Uh-huh. ¿Ahí ya empieza competencia o no? No. A las 8 ya vamos a estar, a las 9 se habilita, va a estar un patio gastronómico, uh-huh, tres comparsas van a tener su puesto gastronómico, exacto, que son confirmada Ráfaga, Imperio y Bella Zamba. Que está bueno para generación de recursos, ¿no? Después y eso está todos los expositores y artesanos de Estrella Federal de la provincia, uh-huh, que exponen en el centro cívico, también 20 puestos van a estar allí en las galerías, en el andén, bueno, en el viejo andén de la ex Estación Norte. Y a las 10 va la primera clínica de Zamba, a cargo de Belina. Ella llega alrededor de las 8:30 allí a Salto Grande. Perfecto. Porque ella el viernes tiene un compromiso en Artigas. Mirá. La traen a primera hora en automóvil hasta Salto Grande y llega y se pone a trabajar. Llega y a laburar. Así que de 10 a 13 la primera clínica, una hora de descanso, y de 14 a 17 la segunda clínica. Ahí va a haber cupo, la gente se va a tener que anotar. Sí. Eso es... El que quiera ya reservar puede, hay varias reservas, uh-huh, de varios lugares, ya reservando y eligen el horario. Uh-huh. Pues todo, viste, como es locales cerrados, es todo con un cupo. Seguro, estricto. Por eso hay que tener en cuenta eso. Lamentablemente, uh-huh, no van a poder entrar si no tienen la pulsera, uh-huh, habilitante. Perfecto, está bien, eso es parte porque, organizativa. Lo que queremos aclarar, que quiero que mi novio me filme, que, uh-huh, mi mamá, no. Belina quiere trabajar con las personas que van a la clínica, uh-huh, y me parece correcto para que no se disperse, sí, para sí, que sí, realmente sea efectivo. Sí, aparte, que se le saque el fruto real a una clínica intensiva de 3 horas. De Janeiro viene, ¿no? Por eso, viste. Yo sé que va a haber gente que se va a enojar, pero tienen que entender, uh-huh, también, uh-huh, que hay ciertas pautas y normas de trabajo que hay que respetar. Seguro, ¿sí? ¿No? Y está respetemos bien a los demás y queremos que nos respeten. Uh-huh, seguro. Y terminada ese segundo aula, en el recubo donde, uh-huh, se concentra la batería, a la derecha de la, uh-huh, cabecera sur, donde se inicia el carnaval de Concordia, el, ¿no?, desfile, uh-huh, Allí se va, en el piso se va a colocar una baldosa de 40 por 60 en ese lugar, recordando a Gabriel Poco González. Ahí está el Poco, che, le mandamos, ¿no? A Va, la se familia. comprometió la mamá de la familia a estar presente. Yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer en ese lugar. En el lugar, ¿no? En la manga, pues parte de la manga, ¿no? Le pasa que Claro, sí, arranca. porque ya ahí ya te están los jurados, la batería Seguro. ya la están controlando ahí. Seguro, Y seguro. como y él que estuvo en las cuatro baterías, que es un ejemplo de ritmista, ¿no? Entonces, va a ser el homenaje a él. Buenísimo, che, acertadísimo. Después, paramos y a las 20:30 ya habilitamos la entrada al salón. A las 20 ya tienen que estar las competidoras y competidores, para tener tiempo de cambiarse todo. Y ya haremos el sorteo de los duelos. A las 21, sí o sí, se larga todo. Y ahí se abre la puerta al público. Sí, pero viste que va a ser limitado. Sí, Y limitado. por supuesto, para entender, le vamos a dar preferencia a la gente que viene de afuera. Hace muchos kilómetros Seguro, y hay seguro. que ser cortés, ¿no? Si queremos recibir lo mismo cuando viajamos Seguro, nosotros. seguro. Así ¿Y que. esto de los duelos lo podés explicar un poquito? Sí, sí, sí, sí. Arranca Pelusa, por supuesto. Él y Lolo van a ser los conductores. Yo soy el productor general allá al Claro, costado del escenario. el armador. Entonces, sorteamos y salen los duelos. Los duelos, dos pasistas, por ejemplo. No sé, le puede tocar, por ejemplo, Agustina Cardozo, que viene de Santo Tomé, Santa Fe, y le puede tocar con Estela Vargas, que viene de San Ah, es Salvador. un palo y palo. Exacto. De un música, minuto. No, música. no, no, no, con una batería en vivo. Porque Ah, hay que van a contarle. estar todas las baterías. Perfecto. Y las vamos a ir turnando un minuto. O sea que realmente tienen que demostrar sus condiciones, porque no saben qué corte les va a tocar cada una de las baterías acá. Seguro. Y es un minuto, palo y palo. Palo y palo. Termina ese minuto y ahí mismo el jurado a mano alzada dice, bueno, Participante tal, claro, participante tal. Pablo o Alejandro. Y bueno, empieza Belén Pereira, a mí me gusta Pablo. Yamila Portugués, a mí Alejandro. Daniela Ballester, que fue la ganadora anterior. Ta, ta, ta, Ese ta, que ta. está, ya está nombrando serían los participantes del jurado. El jurado sí, ahora lo voy a dar completo. Y en caso de que empaten 3 a 3, porque son 7 jurados mujeres, define Belinda. Ah, verá. Claro, tenés que darle la definición La voz a. autorizada, ¿no? Claro, Vale, ahí porque va a está. decir, por tal motivo gana. Ahí está, va a justificar el Claro. voto. Ahí está. Entonces, ella ya pasa a la segunda ronda y la que pierde. Y ahí es simple eliminación hasta que se llega a una final. Exacto, sí, Dos. una ronda tras otra. Y lo mismo con varones. Exclusivamente. Ah, lo mismo, eso te iba a Lo mismo preguntar. con varones. Exactamente el mismo sistema. En varones hay dos jurados nada más y el tercer voto en caso de empate también que lo También. defina Belina. Vamos a sacarle el jugo a Belinda. Exacto, Así es está. la figura excluyente y está Seguro. en la cima en estos momentos. Seguro, seguro. Entonces, por eso ve en todo Pero le mete sentido. onda, ¿no? A mí me hizo, ¿te acordás, Sí. Mariana? Cuando nos hizo entrevistarla el Lolo, no, casi no hablaba español, no sé cómo hicimos esa nota, me acuerdo, pero muy copada, muy Sí, no, copada. no, no, no. Incluso ese día se puso a tocar los chocalios, o sea, las chapitas con las baterías. No, no, no, No, no. le mete En onda, ese le mete sentido, onda. ningún problema. Y bueno, y ahora que está allá en lo más alto, ni hablar, viste. Por algo eligió Bueno, y volver. ahí se define. Bueno, ahora háblame de los Ahí jurados. vamos hasta el final, hasta la coronación. Por supuesto, entre ronda y ronda va a haber distintos shows, porque la apertura la hace Belén Escobar con su Perfecto. gran pasista de Concordia, con su grupo de trabajo. Después también va a estar Natalia Capri con el grupo Seguro. de Comparsa Imperio. Va a ser muy entretenido, No, no, eso no, no, no, va a haber continuidad y variado, ¿viste? Por eso vamos a ir turnando las baterías, la gente de Salto, la Tropi Junior, que también Mirá, qué viene. bueno. No, no, no, no, es realmente intensivo. En algún momento también nos tomamos 5 minutos para hacer el reconocimiento a la reina de Batucada y reina del carnaval de Pequeños Duendes. Está bien, También, está como hicimos el bien. año Parte pasado, importante de van a Concordia. recibir un presente. Da la casualidad que ellas dos también ya están saliendo en las comparsas mayores dentro del cupo de menores, o sea que son pequeñas de 11 años, pero con gran experiencia. Seguro, ya están apareciendo las comparsas oficiales Exacto, una en Ráfaga, otra en Bella Zamba en este caso, ¿no? Realmente un gran futuro. Por eso lo que yo sostengo y se lo discuto a quien sea en mis 62 años de vida es que el carnaval fue, es y será de los barrios. Que haya llegado al centro, que el centro se haya acoplado, todo bárbaro. Pero mientras en el barrio haya un gurí que esté tomando la mamadera con una mano y con la otra esté con un palito golpeando un tarro, el carnaval no se va a terminar. Y eso es la esencia, aparte, ¿no? Es como una voz de la resistencia de los barrios. Es el carnaval, originalmente fue así, ¿eh? Y si no escuchen el tema, mi gente, de los olimareños, ahí está. Estados al cordón de la vereda, ¿qué estaban haciendo? Hábleme del jurado. El jurado, bueno, como lo decíamos, Belina, que va a ser la que va a definir. Belén Pereira, la reina nacional del carnaval de Paraguay. Yamila Portugués, que es la musa del norte de Uruguay, o sea, de Salto y de colega nuestra también. ¿Verdad? Comunicadora. Comunicadora. Bien, aparte que... tiene gimnasio también, muy preparada en varios rubros. Bien. Daniela Ballester, que viene de Santa Fe, fue la ganadora de la edición anterior, por reglamento, este año ser jurado. Va a ser jurado. Uh-huh. Noelia Mouso es la pasista de Marimari, de Gualeguaychú. Brenda Minio, terrible nivel, Brenda Minio es la pasista de Zunzun de Paso de los Libres, estuvo saliendo en el Carnaval de Río, creo que en la categoría B. Está el video, ayer subimos el video de ella, una figura tremenda también. Y por supuesto nuestra Estefanía Lian, que es la pasista ganadora de este año. ¿Sabes? No, esa es nuestra, ¿eh? Y en varones, que son dos, es Ramón el Chino Ayala, diseñador y con una trayectoria que comenzó hace muchos años siendo el vestuarista Carmen Barbieri durante varias temporadas, y bueno, varias temporadas en Ráfaga, y ahí el rey de las coronas, es el que nos hace todas las coronas. Todo lo que sea corona en el carnaval se lo pedimos al Chino, porque arma él. Es un genio. Y Néstor Gómez, que fue el ganador del año pasado. Perfecto. Ahí la definición también, ella, la figura del evento. La figura es... En este sentido, cuando hablamos del show que van a brindar en el Paro y Palo, vestida para la ocasión... Con traje de carnaval. Sí. No están de gimnasia. No, de gimnasia las que vengan a hacer la clínica, ¿viste? Seguro. Ahí sí, pero... Pero en la competencia... Es todo porque... Es parte de la puntuación. El vestuario es el puede definir. Uh-huh. Es el último ítem. ¿Viste? Está contemplado. Está contemplado. Bien. Ya, bueno, cada una de las inscriptas sabe porque se le envía el reglamento y cuáles son los ítems que califica el jurado. No me di cuenta de traerlo, porque son varios, ¿viste? Pero bueno, ya sabemos, baile, presencia, carisma, acá me está oliendo, o sea, cómo le llega a la gente que... Sí, todo es parte. Es fundamental. Si vos te pones a analizar, por ejemplo, lo que fue en el carnaval de este año, ganó la reina más chiquitita de cuerpo. Pero claro, se bajaba de la carroza y movía el público. Sí. Y eso el jurado es uno de los ítems fundamentales. Nosotros votábamos por ella, ¿te acordás, Mariana? Nosotros fuimos... A nosotros nos gustó esa, después fue la reina. O sea que coincidimos en esto sin tener el conocimiento de alguien. Y... Yo lo había dicho públicamente también. Era mi principal candidata. ¿Qué rol juega esto pensando en el producto carnaval de Concordia? Es lo que pasa que si vos mostrás esto más el buen trabajo que se hizo a pesar de ser un carnaval reciclado... vinieron medios de todo el país. Sí, medios importantes. Pero aparte ya se habla del carnaval de Concordia. Ahora, ¿te imaginás que esto se va a difundir al Paraguay, que se va a difundir a Brasil, que se va a difundir a Uruguay? Jujuy. ¿Te imaginás? Vienen del norte y estamos esperando, Lolo estaba esperando la confirmación de gente de Bariloche. Mirá. Sí, eso me había contado Lolo. Y incluso hay un director de batería, Carl Lea, que muy posiblemente se vaya a dar clínicas allá. Sí. Hay gente que viene y quiere charlar y conversar porque les interesa crecer y quieren llevar gente de acá que les vuelque tú a su experiencia. Qué bueno. Te llevo al Carnaval de Concordia. Bueno. Primero ahí ya dijiste más o menos un resumen de lo que pasó en Concordia. Pero hablame de los inicios, Ari, porque vos llegamos a este producto, pero esto tuvo su arranque, ¿no? Lo que pasa que lo que hay que entender es que muchos hablan de lo que yo denomino la era contemporánea, que arrancó en 1999. Claro. Obviamente que el carnaval tiene una historia mucho más larga, ¿no? Muy importante el carnaval de Concordia. Pero este producto viene de ahí, donde dice Ale, es a lo que llega a esto. Esto arrancó en el 99, cuando, bueno, se empezó en el 96, hasta el 96, 97, 98, eran los pequeños duendes y los duendes mayores. Bueno, se decidió hacer competencia a partir del 99 y yo soy un convencido que a partir del 2001, 2002, en esa época era Comisión Mixta Municipal de Carnaval, con la presidencia de César Tizoco, comenzó la gran evolución. Ahí está, el salto cualitativo lo da ahí. Yo soy un convencido, y que no se malentienda, porque saben que yo formé parte en el 2002 y 2003 de esa comisión. Pero olvídense... Tirame algunos nombres, Ale, que te acordé, los que fueron los pioneros. Obviamente vos, bueno, lo nombrás a César. Podés tomar a Marcelo Indi, Patricia Yandé, su ahí comparsa. Está, ahí está. Chiqui, por supuesto, Chiqui Vimovic, Daniel Celonca, el recordado Juan Carlos García, el padre de Carloncho. Hubo muchísima gente, todo nació Pero fue una apuesta entre todos para decir esto lo vamos... Claro, esa es la parte... Pero recordemos que en el 95, ni bien asumió Juan Carlos Cresto, junto con la recordada Laura, decidieron reanimar, reinstalar. Porque claro, en el 76 fue la última edición, grande, digamos, en Calle Entre Ríos. Golpe Estado, después... Se mantuvo en los barrios, por eso te digo. Quedan comparsas de barrio, yo me acuerdo. Los Cabezones, vos te acordás siempre de los Cabezones. Los Cabezones que arrancaron en el 81, acá en el barrio Almirante Brown. Como eran los Cabezones del Campito. Después pasaron a ser los Cabezones y sus amigos. Te imaginás que tienen 41 años de historia. Sí, por eso. Con su humor, con todo, pero hay que mantenerse tantos años, ¿viste? Y que la gente... realmente lo siga y disfrute del humor de ellos. Seguro. Pero en ese inicio de década del 70 fue cuando empezó el tema comparsas, que fueron Fanfan, Caburé, que era del Club Ferrocarril, y después estaba Arlequín, la original, después era, vino Arlequín. Claro, que era de las hermanas Quintana Zeta, que son de la colectividad paraguaya, digamos fueron las principales de esa época. Y fíjate que hay un tema que mucha gente no lo sabe. A ver. Con respecto al Carnaval de Gualeguaychú. El Carnaval de Gualeguaychú la contrató las hermanas Cortesia, que eran las directoras de Fanfan, para que fueran a explicar cómo se armaba una comparsa a Gualeguaychú. Mirá vos. Mirá lo que hoy el Carnaval del país le hizo, ¿no? Aunque está totalmente caído, ¿no? Pero supieron políticamente llevarlo adelante. Seguro. Sí, un contexto histórico, una cercanía con Buenos Aires, una explosión turística, fue otra cosa. Ellos tuvieron la capacidad y la inteligencia que quizás nos faltó a nosotros acá en ese momento para saber sobrellevar. Por eso los primeros años y en la década del 80, que yo se traía a Mari María, papelitos, en algunos casos se trajo a Orfeo de Calumberá. Exacto. Seguro. Ahí tengo grandes raíces, ¿no? Sí, tanto. Yo vivía en toda mi familia. Era hincha de Orfeo, porque allá es hincha. Mi familia paterna, mi padre era de Montecasero, mi madre de Bella Unión, o sea que me crié en los carnavales de Montecasero. Volvemos a este año 2000 y pico, ¿no? Con César, que lo nombraste, y esta evolución. Háblame de quiénes estaban ahí, qué comparsas. ¿Y dónde eran los desfiles? Porque esto tuvo una evolución también. Fue rotando. Seguro. 99, 2000 y 2001 fue en Carriego. Desde la vía hasta la avenida de los pueblos originarios. Después, 2002 y 2003, en Boulevard San Lorenzo, desde Brown a San Luis. 2004. Esa te acordabas siempre, Mariana siempre se acuerda. Es que 2003 fue el mejor año. Ah, mira. Recién el 2019, y eso lo hablábamos siempre con Luis Acosta, otro veterano, Luis, y con Pelu, como es que el carnaval del 2003 fue. Pelu, la voz del carnaval. Fue, ¿no? Imponente San Lorenzo. La de San Lorenzo. Sí. Siempre me dice Mariana eso. Sí. Y después 2004 y 2005 en la Avenida Gobernador Cresto, y ya a partir del 2006. Claro, Gobernador Cresto era bordeando el Corsódromo en la calle, ¿no? Calle San Luis. Esa se ponía linda también. También. Yo me acuerdo. Ahí estaba, me acuerdo que ahí ya estaba, lo recuerdo porque el senador, actual senador, Armando Gay con Arlequín. En el 2005 él tuvo a cargo Arlequín, como es que había ganado, pero por una terquedad de Armando Gay terminó perdiendo por 50 centésimos. Tomá, te lo dijimos, Armando. No, lo sabe. Un abrazo grande. Sí, y él mismo lo reconoce. Que, ahí está. Por algo que no competía, él se emperró en el momento y bueno, después los descuentos terminó hicieron que perdieron. Dejándole el título regalado a Rafa, ¿no? Ahí está. ¿Generaste sentimiento por alguna de las comparsas hoy? Yo sé que te vas a mantener neutral porque todas las comparsas te quieren. A ver, ¿verdad? Su comparsa. Mira, tengo un tatuaje en mi corazón. Fue parte importante del carnaval. Claro. Aparte, ¿qué opinás de eso que la hayan...? Yo empecé en el año 2000 en el carnaval de Concordia, en su comparsa precisamente. Uh-huh. Fui presentador, fui representante, uh-huh. integré la, fui tesorero en el 2002, después por una diferencia me retiré uh-huh. antes que empiece la edición, pero fue muy bien. Volví en el 2003 como tesorero, el único en la historia uh-huh. que duplicó los premios del año anterior fui yo. Mira. Sin aportes públicos ni privados, uh-huh. todo en base a recaudación. Mirá vos. En la época estábamos empapelados, uh-huh, uh-huh. que el, bueno, los patacones, el bofe, sí, y toda la historia esa. Y sin embargo se pudo, uh-huh, uh-huh. se pudo, y fue el año 2003 que Mariana lo uh-huh, recuerda, uh-huh, uh-huh. Lo que fue ahí en San Lorenzo. Sí, sí, mucho más. Pero claro... Y estaba su comparsa... Mirá, en esa época, me acuerdo, en ese 2003, por ejemplo, que es el año que se recuerda, ganó Ráfaga, segundo Arlequín, tercero fue Orange, cuarto Verá Verá, quinto su comparsa, sexto Evoé, séptimo Star, octavo Unisur, noveno Cabiray y décimo Calama. Esas bueno. fueron las 10 comparsas de mayor. Y de pequeños había dos, Sangay, del amigo Molina, allá uh-huh. de la zona de Barrio Vélez Arfil, y Rayito de Sol del amigo Genaro Maidana, recordado Genaro Maidana de Barrio Nebel. Ahí está, que no, ahí estamos. Che, Ale, te tengo que despedir, me quiero morir porque la verdad que está buenísima la charla, pero te tengo que despedir en función del tiempo. Del horario, por supuesto. Che, pero lo dejamos abierto esta charla. Cuando quiera, viste, que tengas un hueco y quieras rememorar algo, o después que esté el encuentro. No, después del encuentro... Sí, nada, te voy a llamar para hacer un balance. Sí, sí. Y ahí vamos a potenciar esta charla de historia. Pero con todo gusto. Así recordamos nombres, recordamos fechas, recordamos... Porque está buenísimo, porque hoy es el producto de Concordia. Exacto. ¿O no? El producto más popular de Concordia, de mayor convocatoria, y que se ha lanzado al mercado en el país, posicionándose de manera extraordinaria. El otro día me enteraba, y esto te lo digo antes de despedirte, que hay gente que ha venido puntualmente de viaje al carnaval, termina el carnaval y se vuelve. Exacto. Que esto no pasaba, antes vos venías a recorrer y te tocaba la noche iba al carnaval, ahora es el producto. Vienen al carnaval, uh-huh. e integrantes de otros de otras provincias uh-huh. vienen exclusivamente. Uh-huh. De los que han participado en estos encuentros y que participan, hay varios que estuvieron saliendo en las comparsas de acá. Mirá vos, Ale, un placer tenerte, la verdad que me encantó la charla. Lo tenemos que despedir en función del tiempo, la verdad que yo me entusiasmé. Miré la hora y ya se estaba pasando la tanda, así que, Pablito, hacemos la música, la última tanda y nos va a quedar un bloque.